necesario para hacerme entender que tu vida y la mía deben ser tan distantes como las pueda llevar el olvido. ¿Hasta dónde fue el desprecio a mi propia dignidad? Pues di todo sin medir la intensidad con que paga el desengaño y la ansiedad al final. Y por no perderte probé lo que quisiste dar. Poco a poco el dolor de la soledad.